Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, ¿dónde está? Volvimos con el móvil. Estamos en la peatonal Sarandí. Desde hace un buen rato estamos aquí en la peatonal. Hace mucho calor. Está lindo para, ¿no? ¿La peatonal? Sí. Sí, yo veo tantos sí. árboles, tanta sombra y alrededor en la foto. En realidad eso sí está lindo. La sombrita está linda y va a quedar mucho más linda porque aquí desde el lunes de esta semana se está realizando un trabajo de parte de la Dirección de Adicciones en conjunto con el municipio de Maldonado. Están trabajando en mejorar varias cosas aquí en la peatonal Sarandí. Nosotros estamos con Daniel Vitabar, él es operador terapéutico de la Dirección de Adicciones, y queremos que nos cuente qué es lo que van a hacer aquí en la peatonal Sarandí, y después vamos a hablar con Daniel varias cosas de la Dirección de Adicciones que realmente no hemos tenido mucha oportunidad, y como les decía, desde hace un buen rato nos estamos interiorizando del trabajo que ellos realizan. Puntualmente aquí, ¿qué es lo que están realizando, Daniel? Bueno, buen día, bueno, muchas gracias por su visita, porque bueno, es una buena oportunidad también para poder mostrar un poco la tarea que está realizando los chiquilines. Acá estamos trabajando en apoyo al municipio de Maldonado, en mejoras en la peatonal, donde estamos bueno pintando macetas, bancos, columnas, con muchachos que están en un proyecto que se llama Tu Nuevo Futuro, en la Dirección de Adicciones. Nosotros venimos en apoyo al municipio, ya que nos brindó los materiales, nos brindó la logística para poder realizar esta obra social, y a nosotros nos ayuda mucho en lo que es el proceso para trabajar la problemática del consumo, ¿no? Con aquellos usuarios que están vinculados al proyecto de la dirección, que no solamente realizan una recuperación a través de los grupos, sino que también tenemos una especie de labor terapia, y bueno, y podemos realizar esta tarea como en este caso. ¿Cuántos son los que van a estar trabajando aquí desde el grupo que manejan ustedes? Bueno, nosotros tenemos cupos para 20 chiquilines, que los dividimos en dos quincenas. 15 días trabajan 10 chiquilines y otros 15 días el resto. Hoy contamos con 4 chiquilines trabajando acá en la peatonal, pero bueno, eso va cambiando según las necesidades de trabajo del día, según las tareas que tengamos que realizar en el día, y según también la quincena que nos toque. Inclusive hay lugares que tenemos libres para algún posterior ingreso de aquellos que vienen trabajando para lograrlo y bueno, y quedan con el perfil para poder sumarse al grupo de labor terapia, de trabajo. Es importante destacar, Daniel, que ellos tienen un sueldo justamente por el trabajo que están realizando. Sí, eso es correcto. Es una modalidad similar, digamos, en algún aspecto a los jornales solidarios. Uh-huh. Pero bueno, estos cupos pertenecen a la Dirección de Adicciones. Entonces se ha logrado que tengan algunas reglas y algunos requisitos diferentes, ¿no? Específicos a la labor de recuperación que están haciendo en nuestra dirección. Ellos, por ejemplo, tienen grupos todos los días, tienen un seguimiento técnico, y sí, reciben un jornal por su trabajo, por su aporte, similar al de los jornales solidarios. Fuera de micrófonos te hacía la consulta, si de qué manera se acerca la gente allí a la dirección, si conoce la población, que hay un lugar donde se puede brindar ese tipo de ayuda que ustedes realizan. Bueno, indudablemente, ya te había agradecido y te lo vuelvo a repetir, es un medio por el cual podemos transmitir que hay lugar para ayudar, y que bueno, es en el campus, en la calle Bumed, ahí está la Dirección de Adicciones, y ha sido un trabajo en estos últimos años darnos a conocer. Cuando inició este periodo de gobierno, trabajamos mucho en territorio para dar a conocer que había un lugar que se podía pedir ayuda, bueno, y se ha ido obteniendo progresos con eso. La idea es llegar a la familia, a los amigos, al usuario, y bueno, y que se conozca que hay un lugar para la ayuda, e inclusive hay un lugar mismo que funciona en la misma dirección, además de las tareas que se hacen de captación y derivación. Eso ya venía funcionando, y bueno, ahora se le sumó, que es muy importante, que mismo en nuestra oficina también funciona un programa de recuperación. ¿Ustedes derivan a las diferentes clínicas? Sí, no solo a las clínicas, puede ser a otros grupos, puede ser a técnicos, bueno, la red de ayuda es amplia. Y bueno, obvio que eso surge de un diagnóstico con técnicos, un seguimiento de psicólogos, de licenciados sociales, en trabajo con las familias, con el usuario, y bueno, luego de un diagnóstico por parte de los técnicos se hace la mejor derivación para cada caso. Jorge, Ricardo, Daniel los escucha. Daniel, buen día. Buen día. Quienes están realizando este tipo de tareas, por ejemplo, allí en la peatonal Sarandí, ¿reciben algún tipo de remuneración? Sí. ¿Y cobran? Sí. Se nos cortó. No sé si no se quedó sin batería. Bueno, quiero aprovechar este tiempo mientras intentamos nuevamente la comunicación para ir poniéndome al día sobre diferentes saludos que hemos recibido por el Día Mundial de la Radio. Uno dice, gracias por el programa de radio, nos acompañan todas las mañanas en la calurosa ciudad de Buenos Aires, feliz día de parte de Cristina Ramírez. Otro dice, por acá, primera vez que los escucho, feliz día de la radio, saludos desde Buenos Aires, Piti y Miguel. Gracias a la radio por acompañarme siempre, o sea, gracias a ustedes los que hacen esto posible. Felicitaciones de parte de Araceli. También tenemos otro mensaje, bueno, este ya lo había compartido, de Eduardo Antonini también. Hola, pasen muy bien su día, abrazo y saludos a todos por ahí, de parte de Washington Febles. Por acá hay otro mensaje que tiene que ver con el tema del carnaval. Dice, en Maldonado a las murgas le dan entre 12 y 15 actuaciones y le pagan, y la paga es de 15,000 pesos por actuación. En Montevideo se le aseguran 25 actuaciones y la paga por actuación es de no menos de 25,000 pesos. Y bueno, y me parece que por acá estoy poniéndome al día de algunas cosas pendientes que tenía y que no quería dejar para la próxima jornada. ¿Tengo a Karina? ¿Karina? Sí, acá estamos. Bueno, vamos por la respuesta a la consulta que le había hecho a Daniel, por favor. Bien, la pregunta era, Jorge, si quienes están trabajando allí reciben algún tipo de remuneración y de dónde, si de la intendencia, de dónde. Sí, bueno, como había dejado ver un poco, sí reciben remuneración, y bueno, ellos dependen, el contrato que se realiza es por parte de la Dirección de Adicciones. Sí. Ya te decía, con una reglamentación propia para este tipo de tratamiento de recuperación, donde, bueno, incluye algunos requisitos para la recuperación, pero bueno, en la parte que lo que es contractual es muy similar a los jornales solidarios. Ellos trabajan 15 días y 15 días descansan. Sí. Pero no cortan como cortan los jornales solidarios, que cortaban cada 6 meses, sino que ellos siguen todo bien. El año. Ajá. Sí reciben una remuneración muy similar a la de los jornales solidarios, pero con otros requisitos. Por ejemplo, en esos días que ellos no están trabajando, tienen que asistir a grupos, tienen seguimiento con la parte técnica. Pero ya te digo, la movilidad de trabajo es muy similar en lo que es el horario, en lo que son los días de trabajo. Igualmente, siempre con la intención también apuntar a que esto sea un escalón, que sea una ayuda, un incentivo, bueno, para un posterior trabajo formal, para una posterior reinserción social, y también el acceso a este tipo de labor terapia, de trabajo, digamos. También se hace buscando un perfil, ¿verdad? Primero tienen que asistir a grupos, tienen que tener cierta solidez, cumplir con cierto perfil para lograr la estabilidad del grupo, ¿verdad? Pero sí, en lo que es la remuneración sí existe. Daniel, ¿con quién, cuándo y dónde definen dónde van a trabajar? Porque no es que ustedes arranquen con grupo para donde quieran. ¿Esto lo coordinan con quién? ¿Con municipio, dependencias de la intendencia? Perfecto. Sí, claro. Bueno... cada vez que vamos a realizar una tarea hay una coordinación por parte ya sea de la dirección, bueno, de los jefes administrativos, del grupo técnico, donde evalúan, y puede ser con el municipio de Punta del Este, puede ser con el municipio de Maldonado, puede ser con la escuela, claro. Siempre buscando también volcarlo a lo que es la parte social, ¿verdad? Uh-huh. Como también una devolución a la ayuda que nos están dando y a la oportunidad que nos están brindando. Bien, gracias Daniel por esta charla, muy amable. Muchísimas gracias a usted y bueno, desde ya, de parte de la dirección, de parte del municipio, muy agradecido. Muy amable. Cerramos ya, porque veo que ahora sí son 12:05, pido disculpas. Entonamos la retirada. Cari, te quería preguntar algo breve y que no se lo quería preguntar a Daniel, porque ellos no tienen absolutamente nada que ver. Muy lindo lo que están haciendo estos muchachos. Vos miraste para abajo, ¿cómo estamos ahí en la peatonal, Abuelo de Pájaro, de baldosas y rejecitas flojas y rotas, que a veces hay bastante? Bueno, en este recorrido, de hecho, yo sí. Que no ha sido mucho, está bien. Está bien. Menos mal. Pero ya me encantaría agregar a eso que me preguntas, Ricardo. Uh-huh. Ayer a la tarde, no, hacía un recorrido por las veredas de Maldonado, calle Santa Teresa. Uy, sí tendremos. Yo le pido a las autoridades municipales, a quienes tienen que tener las veredas en condiciones, a quienes son encargados del tránsito y los peatones tienen que caminar por la calle. Un buen consejo: caminar está muy bueno, es bueno para la salud. Y caminar por las veredas de Maldonado está muy bueno para darse un baño de realidad de cómo están las veredas de Maldonado. Y yo le recomiendo, porque es bueno para la salud además, a muchos directores de la Intendencia que caminen. Porque no hay forma mejor de saber cómo está la ciudad que caminando. Y se van a dar cuenta del desastre que, y no solamente el estado de las veredas, sino que crecen los árboles, interrumpen el pasaje de los peatones y los peatones tienen que bajar a la calle para poder seguir caminando. Exacto. Por las veredas. Y no estoy hablando en un barrio perdido Maldonado, estoy hablando en pleno centro. Sí, ¿no? sí, lo vemos todos los días, hay que andar realmente, sí. Porque sí. Así como reconocemos todo lo que se hace en espacios públicos y los árboles que están florecidos como nunca en el centro, pues yo no sé, no llueve nunca y el centro de Maldonado tiene los árboles más florecidos que nunca, no sé cómo es, pero es así, que desde el punto de vista visual son una belleza verlos, entonces parece como un contrasentido, por un lado las cosas muy muy bien, muy muy bien hechas, muy mantenidas, reponiendo todo el vandalismo que hay de los árboles que rompen todas las noches, y sin embargo uno anda a los tropezones con el riesgo de quebrarse un pie en cualquier vereda. Y más pequeños detalles, Jorge, que son importantes detalles para otra gente, de pronto no para mí, para vos ni para Karina, pero en las esquinas, en todas las esquinas ahora hay acceso para silla de rueda. ¿Para qué si en la mayoría de las veredas no puedes andar? No se puede andar. Porque son angostitas, el comercio te ocupó todo, o hay un árbol, ¿verdad? Hay que andar la calle, vos lo dijiste, Jorge. Hay que andar la calle. Puntualmente, frente a BPS, la vereda que está frente al BPS, sí. Por favor. Ahí frente a la rotonda de los bomberos. Lo que es la rotonda de bomberos. Hay dos tapas que se ve que se rompieron. En una de ellas, frente a un lugar que vende algo de planta, no recuerdo el nombre, si se cae alguien, entra enterito, porque es tan profundo el pozo realmente, que es un riesgo permanente, y voy pasando varios días seguidos y sigue ese pozo, o sea que no sé si ya no se cayó alguien. Bueno, mucho para andar, vamos a hacer un recorrido, les prometo hacer un recorrido. Te pido que salgas con tu celular, tu travieso celular mañana dar una vuelta así por ahí. Porque mira que nadie le presta mucha atención, pero si yo en la vía pública tengo un accidente grave y es caro, comprueba, le sale caro. A mí la vía pública me la tiene que garantizar en estos casos las intendencias, ¿no? Sí. No es así nomás. Y no sé hasta dónde la responsabilidad no de los municipios también, ¿no? Bueno, hay un municipio en la ciudad de Maldonado. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Que se supone que si algo básico tiene que hacer es preocuparse porque las veredas de su jurisdicción están en buenas vereda, condiciones. Vereda, calle, la lamparita de la esquina, ¿verdad? En fin. ¿Verdad? Es así. Bien, así es. Mañana vamos a hacer un recorrido, se lo prometo. Dale. A ustedes y la audiencia. Gracias. Chau. Que tengan buena jornada. Chau. Chau. Chau. Frecuencia abierta.